escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame. Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Yahvé es el refugio de mi vida, ¿por quién he de temblar? Escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame. Cuando se acercan contra mí los malvados a devorar mi carne, son ellos mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y sucumben. Escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, estoy seguro en ella. Escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame. Una cosa he pedido a Yahvé, eso solo estoy buscando: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame. Él me dará cobijo en su cabaña el día de las desdichas, me esconderá en lo oculto de su tienda, sobre su roca me levantará. Escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame. Escucha, Yahvé, mi voz que clama, tenme piedad, respóndeme. Si, Yahvé, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. Escóndeme en lo oculto de tu tienda, sobre tu roca levántame.